pagos y con eso bajar las compras y la y los, inflación. Gracias, Ed. ¿Quién está en línea? Sí, buenos días, ¿me escucha? ¿Quién es? Está hablando la señora Sonia de la ciudad de La Plata. Sí, señora. Muy bien. Quiero a usted, de Renzi, felicitarlo por este día tan especial que festeja su cumpleaños. Pero también felicitarlo por esas editoriales que todas las mañanas escucho. Usted realmente es un gran compañero peronista, con las realidades y con el buen contenido que lleva a cabo su programa. Muchísimas gracias y venga algún día acá por La Plata a presentar algún libro o hacer alguna... Sí, mire, cuando ya la vez pasada alguien de La Plata había dicho eso, en cuanto organicen alguna cosa vamos a estar, ¿cómo no? Porque, ¿sabe lo que sucede? Es muy